Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Piolín y Silvestre en El Canario Acorralado. Esta es la ciudad. 3 billones de personas. 30.000 lindos gatitos. Ahí es donde yo entro. Soy un canadito. Vivo en una jaula. Mi nombre, Piodín. Martes 10:30 a.m. estaba en mi jaula. Comía semillas blancas. ¿Cómo dije? Comía semillas blancas. Escupía las negras. De repente, tuve un presentimiento. Sentí que me observaban. Me subí a la percha. Miré por la ventana. Creo que he visto a un lindo gatito. Verifiqué. ¡Lo vi! ¡Vi a un lindo gatito! Un gatito negro, nariz blanca, pecho blanco, nombre Silvestre. ¡Largo engendro! ¡Eres un gato vulgar! ¡Toma eso, cobarde! ¡Eres un vago! 1:20 p.m. El gatito hizo un segundo intento. Edito gatito no se daba por vencido. Jueves 12:30 p.m. Las tendencias criminales de ese gatito seguían tan fuertes como nunca. Tienda del ejército. Le vendemos desde una granada hasta una bomba. Asiento lanzador de pilotos. Instrucciones. El piloto se sienta en asiento C. Presionar palanca al frente. Carga B hace explosión. Piloto y asiento salen volando del avión. Lunes 10:15 a.m. Estaba alimentándome con las palomas enfrente de la biblioteca. Autoservicio. Postres. Tartas. Tarta de Piolín. Deposite monedas. Diciembre 14, 2:15 p.m., un día después de la gran helada. Tenía que llegar a la tienda de mascotas por más zapiste. Peligro, campo minado. Marzo 26, 10:22 a.m. Al fin encontré un refugio. ¿Sabía que ese malvado dindo gatito no me atraparía aquí? Depósito militar. ¿Qué? gatito atápado. Mayo 22, 11:20 a.m. Cododado padecía sed del lugar donde ese gatito no me encontraría, pero me equivoqué. Lindo gatito. Creo que he visto un lindo gatito. ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi!